Estos son los principales titulares del boletín informativo del 31 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. No se tiene prevista una reunión entre el primer ministro de Japón y Donald Trump antes de su investidura como presidente de Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Tokio pone fin a un 2024 de altibajos con un máximo histórico al cierre del año y Corea del Sur investigará todos los aviones modelo Boeing 737 de aerolíneas nacionales tras el accidente del domingo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Continúan las negociaciones de la fecha de la reunión entre el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Funcionarios del gobierno japonés están estudiando las fechas más tempranas posibles para que ambos líderes se reúnan luego de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. El equipo de Trump había propuesto una reunión a mediados de enero en Estados Unidos antes de la toma de posesión, pero la parte japonesa señaló que Ishiba tiene una agenda apretada y que prefiere estar completamente preparada para la reunión. El primer ministro japonés visitará el sudeste asiático a principios de enero y se tiene previsto que la sesión ordinaria del Parlamento sea inaugurada el 24 del mismo mes. El lunes fue la última sesión de 2024 en la Bolsa de Valores de Tokio. El Nikkei, índice de referencia, terminó la jornada a 39.894, un máximo histórico al cierre del año. Durante la ceremonia que tuvo lugar por ser el último día de transacciones, Yamaji Hiromi, director general del Grupo Matriz de la Bolsa Tokiota, dijo que 2024 fue un año de crecimiento significativo. En la primera mitad del año, las acciones se apreciaron gracias al creciente interés de la gente por invertir, después de que en enero se ampliara el programa NISA de inversión libre de impuestos. En julio, el índice de referencia cerró en un máximo de 42.224 puntos. La tendencia alcista estuvo impulsada por la depreciación histórica del yen y las crecientes expectativas de las empresas exportadoras. Sin embargo, el optimismo cambió por completo después de que el Banco de Japón aprobara otro aumento de los tipos de interés. Además, inmediatamente después, hubo una reacción de pánico en el mercado tras conocerse que los datos de empleo de Estados Unidos fueron peores de lo esperado. Así, el 5 de agosto, el Nikkei sufrió un desplome de 4.451 puntos en un solo día. La caída fue incluso mayor que la del lunes negro de 1987. A continuación, el precio de las acciones superó con solidez acontecimientos tales como la formación de un nuevo gobierno en Japón, con el primer ministro Ishiba Shigeru al frente, y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El 27 de diciembre, por primera vez en 5 meses, el precio del cierre superó el umbral de los 40.000 puntos. A pesar de ello, algunos analistas advierten que los beneficios del alto precio de las acciones y de un yen débil no han llegado a hogares y pequeñas empresas, y señalan que se necesitan aumentos salariales mayores y más generalizados para poder hacer frente al encarecimiento de la canasta diaria, una situación que podría agravarse aún más por el debilitamiento de la divisa japonesa. El 1 de enero se cumple un año del fuerte terremoto que sacudió la península de Noto, región central de Japón. En el año fiscal 2025, el Ministerio del Interior y de las Comunicaciones del país planea fortalecer la capacidad de las autoridades en la lucha contra incendios para prepararse ante posibles sismos de gran magnitud. Tras el terremoto de Noto, las carreteras cortadas y los incendios a gran escala impidieron el movimiento de los camiones de bomberos. Otro problema al que se enfrentó el personal fue tener que trabajar mientras emitían alertas de tsunami. El ministerio planea utilizar vehículos pequeños con alta movilidad que puedan transportar personal y equipos de rescate incluso inmediatamente después de un terremoto. La cartera también planea desarrollar, junto con el sector privado, drones que puedan llevar a cabo tareas de extinción de incendios desde el aire, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los bomberos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El pueblo de Corea del Sur está conmocionado por el mortal accidente aéreo del domingo. El gobierno señaló que planea investigar todos los aviones de aerolíneas nacionales similares al modelo del que se estrelló en un aeropuerto del suroeste del país el domingo. Según el gobierno, hay 101 aviones de este modelo que pertenecen a 6 aerolíneas nacionales. Las autoridades planean revisar los motores y el tren de aterrizaje. El Boeing 737 se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Muan a su regreso de Bangkok, Tailandia. El avión, operado por la aerolínea de bajo costo surcoreana Cheju Air, llevaba a 181 personas. Solo dos sobrevivieron. Las autoridades señalaron que la grabadora de datos de vuelo encontrada en el lugar está parcialmente dañada. Según la agencia de noticias Yonhap, un miembro de la Junta de Investigación de Corea del Sur dijo que la decodificación de la grabadora podría tomar un mes. Rusia y Ucrania intercambiaron más de 300 prisioneros de guerra, según anunciaron ambos países. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó por redes sociales que se había logrado la vuelta a casa de 189 compatriotas. Entre ellos, según dijo, además de dos civiles, hay soldados que defendieron la acería de Mariupol, ciudad del este del país, convertida en cruento campo de batalla en la primera fase de la invasión rusa, y efectivos que combatieron por la central nuclear de Chernóbil. «Estamos tratando de liberar a todos los que están en cautiverio ruso», afirmó Zelensky, que agradeció la mediación de Emiratos Árabes Unidos y otros socios. El mismo lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció, también por redes sociales, que 150 soldados habían sido repatriados desde Ucrania. Por otro lado, la misma fuente informó que por segundo día consecutivo, tropas rusas se habían hecho con el control de una población en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Una delegación ucraniana de visita en Siria con el ministro de Asuntos Exteriores al frente expresó el deseo de que se elimine la influencia de Rusia en ese país. Después de la caída este mes del gobierno que presidía Bashar al-Assad, varias delegaciones diplomáticas vienen visitando Siria. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sibija, fue recibido el lunes en Damasco, la capital, por Abu Mohammed al-Golani, líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que encabeza el gobierno interino. Sibija, que también habló con otras personas, dijo en una conferencia de prensa que la retirada de Rusia contribuirá a la estabilidad de Siria y del resto de Oriente Próximo, así como de África. En respuesta, Asad Hassan al-Shibani, interino al frente de la cartera de Exteriores, manifestó que Siria tendrá asociaciones estratégicas con Ucrania. No obstante, el gobierno provisional también se ha mostrado interesado en mantener relaciones con Rusia, ya que ambos países, según una declaración siria, comparten profundos intereses estratégicos. Por otro lado, la delegación ucraniana informó que el martes iban a llegar a Siria 500 toneladas de harina de trigo como ayuda humanitaria y también manifestó disposición para cooperar en la investigación de crímenes de guerra. Por quinto año consecutivo, el distrito de Shibuya en Tokio decidió no celebrar un evento de cuenta regresiva para la llegada de Año Nuevo en las inmediaciones de su principal estación de trenes. Hasta 2019, el distrito celebraba un evento frente a la estación de Shibuya, pero se suspendió debido a posibles problemas relacionados con el alcohol y accidentes entre la multitud. Aunque el evento fue cancelado, se espera que la gente se reúna en el cruce frente a la estación de trenes en la víspera de Año Nuevo. Por lo tanto, las autoridades tienen planeado desplegar personal de seguridad en la zona. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.